el bicho rector te presenta esta noche a su invitado especial. Lo que ya suena de fondo es Mil Grullas con el tema Bruma, y acá tres de ellos por lo menos están con nosotros. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias. Buenas gracias. Bienvenidos. Bueno, primero un placer tenerlo como banda de Mel. La verdad que está genial el disco, lo felicitamos. ¿Cómo surge todo? ¿Cómo nacen las Mil Grullas? Nace porque yo tenía unos temas armados en la guitarra. Y la verdad es que como guitarrista me defiendo un poco, pero no soy guitarrista, me siento más cantante. Uh-huh. Y estaba tomando unas clases de guitarra con un profe y le pedí si me podía recomendar a algún guitarrista que pudiera complementar un poco lo que yo tenía ganas de hacer. Uh-huh. Y me lo mencionó a él, acá José Sánchez presente, y le mostré los temas y me mostró que a ver qué se le ocurría a él, me gustaba y... Nada, nos terminamos juntando y el bajista es el hermano de él. Ajá. Vivían juntos en ese momento y bueno, nada, estaba ahí, tocó y bueno, y ahí quedó todo. Sí. Y después lo conocimos a Hago y se fue sumando. Ajá. Y de entrada, pegaron, o sea, de entrada tuvo que hacer un trabajo así de conocimiento entre ustedes, o pegaron ya onda así, digamos, de conexión, de comprensión musical. Sí. ¿Cómo fue ese primer momento? Digo, a vos cuando te convocó, cuando se juntaron, te dijo, che, mira, tengo esto, te mostró las canciones. Sí. ¿Qué te pasó? Y estaba bueno, pero... Sentía que vos tenías que te... Y, o sea, fuimos tomando un poco más de terreno en lo musical. Ajá. Por ahí lo que ella hacía era un poco más cantautor, más Ajá. mezcla de cosas de... O sea, Spinetta, por ahí me hace acordar mucho, en mucho acorde complicado, complejo, exactamente. Sí, sí, sí. Y... Intrincada. Sí, sí, sí. Y nada, después cuando vas a una sala nos gustaba hacer un poco más de ruido. Más volumen. Sí, sí. Y ahí se fue modificando eso. Y en cuestión, digamos, relacionado a eso, digo, hay diferencias entre ustedes. Cada uno aporta lo suyo para amalgamarse después en la sala entre todos. Digo, en cuestión de lo que le sale musicalmente a la hora de tocar. O no, o ya se alinearon un poco todos bajo o detrás de una sonoridad que están buscando, imagino. Creo que ahora encontramos eso, ahora encontramos como un camino, una sonoridad que por ahí nos costó pasar este primer disco o las influencias que todos tenemos y que cada uno por ahí quería sonar más parecido a lo que le claro. gusta. Pero ahora encontramos como que la banda tiene un sonido y ya sentimos, no sé qué. Se consolidaron como todas las influencias en una cosa que es Mil Grullas. Claro, bien. Y tardaron mucho desde que empezaron a salir a redondearse las canciones, a armarse, en grabar, o tenían un ejercicio ya directamente de ir registrando, de ir armando demos. De ir armando demos, sí, de registrar. Digo, registrar, no. Digo, sí, suena registrar los temas. Registrar, de grabar, de un registro de las cosas. Sí, sí, sí. Creo que lo más inteligente que hicimos cuando empezamos como banda fue comprarnos un grabador digital. Claro. Y empezamos a registrar todo lo que es ensayos, y de ahí rescatábamos lo que nos parecía que podía terminar en canción. Sí, bien. Porque en clima de sala de ensayo pasa un millón de veces que es muy buena esa idea, la que sala de ensayo te lleva a un lugar y al otro día... Olvídate, a los 20 minutos. ¿Cómo era el riff? Olvídate, claro. Entonces de esta manera, bueno, a ver... Así que la idea era grabar los ensayos, dos horitas, y después alguno se lleva el audio, claro, dos horitas ahí, pum, esta parte, a ver. Sí. Y bueno, de ahí van saliendo ideas, es una de las maneras por las que, de la que salen las canciones también. Sí. ¿Y te venían de otras bandas, otras, antes de juntarse, sus pasados musicales, cómo eran? Yo sí, pero nunca había, o sea, sí había tenido una banda de rock, pero nunca llegamos a concretar un disco, y después hubo como un cambio de género en el medio y tocamos música instrumental. Música rock instrumental, me gusta mucho la fusión, y después vi que te iba a ver tu mamá, tu papá, creo que nadie más. Y, pero no, más allá de eso, es como que por ahí es un momento de experimentar mucho lo que estábamos estudiando y de probar esta escala sobre esta corda y todo eso, y por suerte ya quedó atrás. Y bueno, ahora... no sé si atrás, pero bueno, no es la prioridad. Pero como que nos reenamoramos de hacer canciones. De la canción. Claro. Vos venías más de la canción, me imagino. Sí, igual había tenido una experiencia muy corta con una banda previamente que habíamos armado con una amiga toda de chicas. Ah, claro. ¿Es medio un lugar común ese? No. Es muy problemático, no sé si es común, problemático seguro. Contanos los problemas. Claro. Todo es problema. Todo es problema. Claro. Qué terrible. ¿Pero qué? ¿Una banda de rock? Sí, sí, sí, una banda de rock. Era medio, igual era medio punk la onda. Ajá. Medio Hole, sí. Medio Distillers, por esa onda iba. Ah, bien, estaba bueno. El tema de la problemática que es constante. Por eso digo, no duró mucho tampoco. Sí. Tocamos una sola vez en vivo y chao. ¿Y vos de dónde venías? Yo también vine de otras bandas, pero casi siempre fueron bandas con amigos. Y fue. A mí siempre me gustó la idea de tocar con quien se pueda, digamos. Ah. Me parece que esto de una banda que era más medio reggae, que tenía con el cantante, que ahora es el cantante de Manija, no sé si conocen la banda. Sí. Bueno, y que no tenía nada que ver, y después con otra banda que era una cosa más pop, bastante con sintetizadores, que la batería yo tocaba más que nada o metrónomo, digamos, muy el audio era otra cosa. Claro. Pero siempre en el fondo me iba a mi casa escuchando lo que hoy toco con los chicos, digamos. Entonces es como que igual siento que todos esos pasos que hicimos todos antes son necesarios. Sí. Tenemos disco de Mi Grulla. Si quieren pueden llamar 4864-0489 o 4866-1095 y se los regalamos. ¿Quieren tocar algún tema en este momento? Bueno. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar Despertar. Dale. Good job. encontraron cuando empezaron a salir a tocar? A mostrar las canciones, a salir a mostrar la banda. ¿Cómo para ustedes, cómo está la situación? ¿Cómo estuvo y cómo está ahora? ¿Comparten con otras bandas? ¿Se sienten parte de un grupo, una escena, no sé? Sí, hay. Creo que hay. Es como que la escena del rock, por decirlo de alguna manera, se está consolidando. Cuando nosotros arrancamos con la banda, muchas de las bandas que hoy en día suenan, llevan un público, van y tocan en Cosquín, no estaban. O sea, no es que no estaban, estaban, pero recién a partir del 2011, 2012, que es cuando nosotros empezamos con la banda, empezó a aparecer Eruca Sativa, empezó a sonar Circe, los Guauchos, Bigger, y es como que de repente está apareciendo una nueva escena de rock. Y está buenísimo que pase eso. Bueno, el otro día me enteré de una banda de tributo de Eruca Sativa. Yo me reí mucho porque me llamó mucho la atención. Pero me hiciste acordar. Pero bueno, y ustedes se sienten como parte, como la segunda oleada, digamos. ¿Se pueden, digamos, se sienten ahí? ¿O no? No sé. Sí, qué sé yo. No sé si. O sea, tenemos contactos con toda esta gente, pero no somos de. Siento que está como muy sectorizado por regiones del país. Ah, me interesa eso. Desarrollemos ese punto, por favor. O sea, hay súper buena onda. Presente. Claro, o sea, hay mucho Santa Fe o hay mucho Mesopotamia, más sur, mucho más sur, ¿viste? Sí, y sí, es sí. Como que toda una mezcla así. Pero como. Con lo cual no deja de ser, digamos, una cuestión de contacto, digamos. Sí, o sí, de sí, una, sí. Una cuestión de. ¿Cómo se dice? De impuesto, ¿no? De alguna manera, un monopolio. Vamos a pegarle a la gente que haya de pegarle. No, pero con buena onda, pero yo calculo que también se genera ese vínculo porque a la hora de viajar para sus pagos y que están más cerca, sí. Por ahí arman giras juntos, claro. Comparten, vos llevas la bata, yo llevo sí, sí, sí, sí. Y ¿vos sí se traslada acá también eso? Sí. Ah, sí, acá se mueven mucho así también, la monada. ¿Se les es difícil poder, digamos, conseguir fechas y tocar, sí, bueno, digamos, con la frecuencia que ustedes les sirva o quieran? Y a mí me parece que es algo, está sobre, en Capital, por lo menos sí. Por lo que vemos nosotros, hay como muchas bandas y los lugares quizás, creo que es bastante la ley de oferta y demanda por momentos. ¿Sí? A veces se abusan un poco de los arreglos que ofrecen a las bandas. Y ¿siguen haciendo pagar a las bandas? Sí. Tratamos de mantenerlo, claro, sí, pero bastante, y es medio como que ahora te transponen a vos una carga. Eso es terrible. Que quizás estaría bueno que se hiciera un poco más cargo el lugar, ¿viste? El tema de. Eso es terrible. Nada, te piden una plata fija y que no sé qué, y que no te dan tampoco mucho a cambio. No, y aparte el lugar no lleva nada. Nada, no lleva nadie. Además. Digamos, no es que. No hay igual nunca hay que pagar, ¿no? Pero de todas maneras los lugares no te aportan nada. Nah. Eso sí, o sea, una banda ya tiene gasto desde que sale de su. Sí, son inversiones. Pero el que hace las cosas independientes son inversiones. Totalmente. Digamos, con lo cual le regalas eso. Exacto. Le regalas eso. Además hoy toco con todo lo. Porque las horas de ensayo y todo sí, no sí, te sí, las paga sí. Nadie, digamos. Pero que te exigen cubrir entradas es un desastre. Hay que denunciar, yo soy partícipe, no sé, hay que denunciarlo. Me gustó el otro día Manuel Prizarro, lo voy a mencionar, que es un chico que produce shows y está, bueno, metido en la movida, que denunció públicamente, bueno, en Facebook, algún lugar en el cual trata, él decía, es el único lugar que yo conozco que trata mal a la gente, a las bandas, ¿verdad? Y dijo Maquena. Yo no puedo, puede ser que porque labure en otro lado, sí, bueno, está bien. Pero decía por qué, ¿eh? No me acuerdo ahora, por lo menos su versión, digo, pero me parece interesante que se empiece a hablar de esas cosas también, ¿no? O sea, yo no, digamos, esto no lo puedo, yo no lo puedo afirmar o contradecir porque la verdad no conozco. En general pero no hay mucha buena onda. Me parece igual, interesante y me general. Parece que está bien que se empiece a hablar. Che, por lo menos la experiencia de cada uno, ¿no? A mí en tal lugar me pasó esto, claro. Punto. Yo creo que también va mucho por el lado que es. Tiene que haber una conciencia más colectiva, porque lo puedes denunciar y todo, pero nosotros decimos que no, y los de atrás dicen que no, pero atrás hay una cola enorme de gente que tiene otra capacidad, poder adquisitivo, y no tiene problema para. No, ya sé, pero lo mismo como dijo Matías, que digamos, la opinión de Matías, digo, me parece que es interesante que cada uno diga su experiencia, digamos. Sí, claro. O sea, me parece de ese lado. Yo mencioné este porque me acordé, porque fue hace poco. Pero me parece que está bueno empezar a decir esas cosas. Sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. El pequeño. No, por favor. Seguimos ahí, nada. Bueno, ¿y hoy en día en qué situación están? ¿En qué momento están de la banda? Y estamos con ganas de este año grabar un nuevo disco. Estamos tratando de cerrar esta etapa de lo que fue Despertar y ya el año que viene arrancar el año con un disco en mano y preparar una gira y salir a presentarlo con todas. Bien, bien. ¿Me tocan otro tema? Bueno. ¿Qué van a tocar? Un adelanto de eso que... De lo nuevo, lo que se está por venir. Exactamente. Y esta nueva etapa, vos te... Perdón, antes interrumpo. Es, ¿abarca todo, digo, musicalmente? ¿Una cuestión de grupo, organización? ¿O es meramente empezar a encarar nuevas canciones? No, yo creo que es un barajar y dar de nuevo desde todo lo de todo, sí. Y fue que en un momento, entre finales del año pasado y principios de este año, como hicimos un parate y dijimos, estar... Pensemos qué hay hasta acá y qué queremos. Bien. Y estuvo bueno. Estuvo bueno ese tiempo de meditar y pensar como cuál es el paso a seguir, digamos. Bien. Sí. Ahora sí. ¿Qué van a tocar? Estallan. Bien. Caminando sin lugar, sin destino. Sin cesar y te busco, y te busco, y para armar. Voy cambiando de lugar, toda regla aquí ya no va. Y te busco, y te busco, y para armar o amar. Que para contactarlos en online están YouTube, Facebook, tienen ahí en varios lugares, ¿verdad? Varios lugares. Pero Facebook lleva a todos. Sí. Bien. Lo más fácil es que nos busquen por Facebook como Mil Grullas, siempre con números. Con números, sí. Y próximas cosas, ahora toman unas vacaciones cortas, me imagino, y van a, pero después tienen planes de tocar. Sí. Planes de ¿Hay algo cerrado o lo verán más adelante? acá en Capital estamos tratando de cerrar algo para septiembre, bien, pero no tenemos concreto. No, no, como nos avisan después y, claro, y lo anunciamos cerca de la fecha. Ahora en Córdoba, nada. ¿En Córdoba? Hay una fechita, mira, 15 de agosto. ¿Y en dónde? ¿Se acuerdan? Un bar que no me acuerdo. ¿Pudiese? Bueno, no importa. Tiene un nombre complicado. Decir, ah, entonces, ¿no? Bueno, lo vamos a anunciar cerca de la fecha, no hay problema. Y si no, que entre la gente al Facebook, se van a enterar seguramente. Exactamente. Bueno, gracias por estar acá, felicitaciones, la verdad la banda está buenísima y nos pone contentos. Voy a decir lo mismo, digo siempre, bien, la banda del mes. En seguir encontrando bandas súper interesantes que están buenísimas y que nos sigan sorprendiendo, nos sigan gustando y que sigue apareciendo. Así que bueno, felicitaciones, gracias, y muchas gracias. Un segundo, quiero agradecer a Estefa, que es una amiga nuestra de la banda, que uno necesita muchas veces cuando arranca una mano de alguien que de manera desinteresada te dé una mano, te ayude, y ella es una chica que se encarga, bueno, de todo lo que es la parte de prensa, se encarga prensa, de redes de sociales, todo, concursos, sí, todo eso, está la mano ahí, de ella, así que muchas gracias. Y Estefa, bueno, de hecho a nosotros nos llegó por Twitter. Claro. Nos llegó por Twitter, como compartió el video de Bruma, me parece. Y así fue como conocimos la banda. Así que un saludo. Un saludo al integrante. Daniel San. Ahí está. Daniel San. Bueno, chicos, muchas gracias. Y bueno, gracias, vamos a seguir en contacto. O sea, tienen el espacio abierto. Nos vamos con el último tema del disco. Sí, era el último, ¿verdad? Sí, Ciclo Eterno. Ciclo Eterno, mi grulla. Pasó por el Lucha Record. Gracias. Yeah. bicho reactor. La tribu.